Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura ahora de junio 22 y vamos a estar leyendo Proverbios 30 al 31 y vamos a terminar con el libro de Proverbios ahora. Estas son las palabras de Agur, hijo de Jaques, dirigidas a Itiel y Ucal. Soy el hombre más estúpido en el mundo, pues no entiendo las cosas como un ser humano. No he comprendido a ser sabio, no sé nada acerca de Dios. ¿Quién ha subido a los cielos y bajado de ellos? ¿Quién ha agarrado el viento en sus manos? ¿Quién ha envuelto el mar en sus pedazos de tela? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde está su familia? Toda la palabra de Dios es perfecta. Él da seguridad a los que lo buscan, así que no trates de cambiar lo que Dios dice, porque él le castigará y demostrará que eres un mentiroso. Solo te pido dos cosas: no me las niegues antes que muera, aleja de mí la mentira y la falsedad, no me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Porque si tengo más de lo necesario, pueda llevar a creer que no te necesito. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y despreciar así el nombre de Dios. Desacreditar así el nombre de Dios. Nunca hables más de un esclavo delante de su amo, ya que puede maldecirte y sufrirás las consecuencias. Hay quienes insultan al papá y no respetan a la mamá. Hay quienes creen ser buenos, pero en realidad son perversos. Hay quienes se creen mejores que los demás y los miran con desprecio. Hay gente que tiene dientes como espadas y colmillos como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los que en este mundo viven la miseria. Dame, dame, son las dos hijas que tienen la sanguijuela. Hay tres cosas que nunca están satisfechas y la cuarta que nunca tiene suficiente: el lugar de los muertos, una mujer sin hijos, la tierra seca que necesita lluvia y el fuego que no puede ser apagado. El que se burla del papá y no obedece a la mamá merece que los cuervos del valle le saquen los ojos para que se los coman los aguiluchos. Hay tres cosas difíciles de comprender para mí, aunque en realidad son cuartas las que no entiendo: el águila que vuelve en el cielo, la serpiente que mueve sobre su roca, el barco que conquista el océano y como el hombre conquista el amor de una muchacha. Está interesante. Hay tres cosas difíciles de comprender para mí, aunque en realidad son cuatro las que no entiendo: el águila que vuela en el cielo, y yo creo que la tecnología nos ha dado un poquito más sabiduría acerca de cómo el águila vuela en el cielo, la serpiente que se mueve sobre una roca, el barco que conquista el océano y cómo el hombre conquista el amor de una muchacha. Eso no entiendo por qué dice eso, pero yo creo que está más de lo sabio que soy yo. Esto hace la mujer infiel, como se limpia la boca y actúa como si hubiese hecho nada malo. Por tres cosas la tierra se estremece y una cuarta que no puede soportar: un esclavo que resulta siendo rey, un tonto que tiene todo lo que necesita, una mujer que despreciada que consigue marido y una esclava que suplanta a su ama. Hay cuatro cosas que en la tierra muy pequeñas pero muy sabias: las hormigas que son pequeñas y sin fuerza pero guardan su comida todo el verano, los conejos que son poderosos pero construyen su casa entre las rocas, que no son poderosos, las langostas que no tienen rey pero marchan en perfecta formación, las lagartijas tan pequeñas que se agarran con la mano, pero viven en sus palacios de los reyes. Las tres cosas que dan importancia cuando caminan, aún en realidad son cuatro: el león, el más fuerte del reino animal y que no le teme a nada, el gallo que camina erguido, el chivo y el rey entre sus pueblos. Si estás actuando como un tonto, te las das de importante y haces planes en contra de los demás, detente y ponte a pensar que el que bate la leche hace la mantequilla y el que suena fuerte hace sangrar la nariz y el que provoca a otro se mete en un lío. capítulo 30 dice que son las palabras de Agur, hijo de Jaques, dirigida a Etiel y Ucul. Exactamente no sabemos qué significa. Una de las concordancias dice: a estos hombres digo, soy un hombre débil y demasiado débil, pero saldré adelante. Lo más probable que este es uno de los proverbios, una persona que quizás Salomón leyó. Sabemos que era una persona muy estudiada, le gustaba mucho la lectura, y tal vez este fue un hombre sabio que él respetaba también, ¿no? Estos son los dichos del el capítulo 31 dice: dichos sabios del rey Lamuel. Vamos a leer Proverbios 31, y es el último capítulo casi de lo que tenemos que leer. Una cosa interesante es que al principio del capítulo 31 dice: son dichos sabios del rey Lamuel. Ahora, en lo que se conoce como la historia de Israel, en ninguna otra historia nunca se ha encontrado un rey llamado Lamuel. Hay muchas opiniones acerca de lo que significa esto del rey Lamuel. Una teoría que a mí me gusta mucho, yo como le dice, yo no he ido al instituto bíblico no quiero predicar doctrina, ¿no? Pero me gusta la teoría que dice de que Lamuel era el nombre que Betseba usaba para llamar a su hijo, ¿no? Y lo más probable que era uno de los hijos más preferidos de la reina y tenía un nombre, como todos nosotros tenemos nombre. A mí me llamaban Adán cuando estaba casi toda la familia de mi papá, porque es mi nombre mediano. El nombre Lamuel significa de Dios. So, puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto. Si usted va a la website, se va a encontrar de que hay un carácter de caricaturas que hemos hecho que se llama el rey Lamuel, que muestra es Salomón y lo muestra como cuando él era chico, ¿no? Y otra cosa interesante saber es que Salomón nunca se menciona por nombre en ningún libro de que él escribe, ¿no? Él siempre dice lo que decía el predicador, lo que decía el sabio, pero nunca dice lo que digo yo, ¿no? Esos son los dichos sabios los que la mamá del rey Salomón le enseñaba. Esto es lo que Betseba le enseñaban. Ahora, muchos dicen, ¿cómo puede una mujer como Betseba, que traiciona a su esposo y que sale embarazada de otro hombre, cómo puede alguien tener tanta sabiduría? Bueno, hay explicaciones acerca de eso también. La primera, que no porque una persona haya cometido errores en la vida se limita a ella a aprender sabiduría. Muchos de nosotros somos sabios porque hemos de tantos errores que hemos cometido, ¿no? Como le dije, la sabiduría y el conocimiento son dos cosas diferentes. A mí me gustan mucho los dichos, y yo creo que ese es un dicho que nunca antes lo ha dicho nadie, pero me gusta mucho, que la otra vez que venía el Espíritu Santo me lo ponía en la mente, ¿no? Y me está acordando ahorita, es de que el conocimiento es saber la cosa correcta que hacer, ¿no? La sabiduría es hacer lo correcto en el momento del problema, ¿no? So, son dos cosas diferentes, ¿no? El conocimiento es que yo sé que la electricidad, el voltaje de electricidad es dañino para mi cuerpo, ¿no? Eso es la inteligencia. La sabiduría es que yo conozco que la electricidad es mala para el cuerpo, so yo no voy a meter el dedo en la cosa de electricidad, ¿no? En el switch de la electricidad. Son cosas diferentes, van mano a mano y no puede existir una sin la otra, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Lo más probable es que esto es lo que la mamá de Salomón enseñó a Salomón, y vamos a ver la sabiduría de esta mujer. Y lo más probable, y como le dije, yo no he ido al instituto bíblico ni soy no me quiero pretender saber mucho de la Biblia. A mí me gusta leer, es lo único que me gusta, ¿no? Y una de las cosas que algunos teólogos creen que la mujer virtuosa es Betsabé. Y si vemos la historia de cómo David conquista a Betsabé, dicen que ella se estaba bañando, él estaba en la azotea del cielo, de su palacio. Lo más probable es que esta mujer nunca no lo vio que él lo estaba viendo, y ella no presumió, o me voy a bañar en cerca del rey para que él me vea bañándome, ¿no? Yo he experimentado esto cuando he ido a la iglesia de Pomona. Es de dos plantas y yo me hay una ventana en el último de la segunda planta. Es de tres plantas, si en cuenta el basement, que está como a la mitad del ground level, o de la mitad de lo que se conoce como la calle. Y yo me he sentado por la ventana y he visto a los hermanos venir, pasar del parqueo, y no me ven porque yo lo estoy viendo desde arriba, ¿no? Y puede ser posible que esta mujer no se dio cuenta que David la estaba viendo. Cuando la llama, la manda a llamar, ella sabía que estaba casada y sabía, las escrituras nos indican que ella quería a su marido, ¿no? Por X razones, cuando ella sale embarazada, tal vez David la forzó, no sabemos, ¿no? Y la historia de Natán que Natán trae es de que cuando el hombre rico le viene el visitante, él y va y agarra fuerza a la ovejita de este otro hombre pobre, ¿no? Y puede que nos indique que David agarró, tomó fuerza a la mujer, y ella tenía mucha dignidad. Después que el hombre es muerto, ella va y da el luto, ya estaba embarazada. Lo más probable que era una mujer muy pobre, como lo indica la historia de Natán, y no tenía nadie quien la soportaba. En esa cultura, si una mujer salía embarazada después que el hombre moría, entonces ella iba a ser apedreada, muerta, ¿no? Ella sabía las consecuencias de su pecado. A la misma vez, David tal vez se sentía muy culpable y la seguía conquistando, ¿no? Y puede ser que la conquista, pero no significa que la mujer era una mujer mala, ¿no? Nos enseña. Yo, como les dije, a mí me gusta aprender, y yo creo que Dios me hizo de esa forma. Me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender. Yo siempre ando un libro en la mano, donde quiera que esté tengo un libro escondido donde yo pueda, y eso algunas veces es un problema también, porque estoy en la iglesia y no me puedo quedar quieto. Comienzo a leer y mi atención no se queda en una sola cosa, ¿no? Pero así somos todos nosotros, y usted tiene unas cualidades que Dios lo hizo como lo hizo porque Dios le agrada que usted sea así. Vamos a seguir leyendo. Estos son los dichos sabios con los que la mamá del rey Lamuel le enseñaba. Tú eres hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí tener. No desprecies tu fuerza con las mujeres, desperdicies tus fuerzas con las mujeres, ni gastes tu energía con ellas. Pues destruyen a los reyes. Lemuel no es sabio que los reyes tomen vino. Nosotros sabemos de que el vino es algo que muchas personas lo usan para pagar o para disminuir el dolor que tienen por dentro, ¿no? Muchas personas llevan muchas cosas dentro y usan el alcohol como algo que los anestesece, y ellos pierden el sentido del dolor que es. Mucha gente se acostumbra mucho a tomar, que lo toma porque es divertido para ellos estar en esa condición, ¿no? Y aquí la mujer le dice que el rey no tiene que tomar vino, porque el rey tiene que siempre estar preparado para hacer decisiones, y si está tomado, por supuesto que no va a estar en esas condiciones, ¿no? La otra cosa que nos enseña Salomón en Eclesiastés es acerca de las mujeres, y aquí la mamá de él le como que le dice otra vez acerca de la mujer, y que la mujer es maligna. ¿Sí se acuerda que leímos en Eclesiastés 7:26? Y encontré algo más amargo que la mujer, y la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazo tiene cadenas. Quien agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Ahora, ¿está diciendo aquí que no nos casemos? Pablo habló de eso, que es mejor que no nos casemos porque no tenemos más tiempo de servirle a Dios y nos vamos a preocupar más por la iglesia. Pero a la misma vez no nos podemos quemar, ¿no? Nosotros tenemos necesidades con respecto emocionales, sexuales, como hombres o mujeres. So, tenemos que buscar una pareja para que no mejor, es mejor estar casado y estar acompañado que estarse quemando, como dijo Pablo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto con las mujeres? Ahora, usted, yo le he dicho, mucha gente va a usar este texto y va a decir, ves, tenemos que ponerle una verca a todas las mujeres, vercas, el cover o todo el velo que usan las musulmanas, ¿no? Para que nadie las vea, apartarlas de la sociedad porque son débiles. Por eso es que Satanás tentó a Eva, porque las mujeres son débiles, que yo creo que está totalmente erróneo. Yo creo que, y como les he dicho en la siguiente lectura, Dios cometió todos los errores en el hombre, y cuando ya hizo la mujer, la hizo más perfecta que el hombre. Especialmente en la belleza, especialmente en lo que siente, en todo lo que hizo a Dios de la mujer, la hizo con más detalle que el hombre, ¿no? Como la misma vez la mujer puede sentir mucho odio, puede sentir mucho amor, mucho más que el hombre. La mujer es muy más detallosa, la mujer le puede distinguir entre más colores que el hombre. Ya han hecho estudios, hubo un estudio acerca del olfato donde compararon a hombres y a mujeres. Un research hizo un estudio acerca de la diferencia entre la mujer y el hombre cuando perciben olores, ¿no? El research se llamaba Charles Wysocki y era de un centro en Filadelfia, y él descubrió que la mujer es más sensitiva para el olor que el hombre, y podemos ver muchos estudios acerca de lo mismo, ¿no? Que la mujer es un poco más sensitiva a muchas de las cosas que el hombre no es. Y como le dije, estaba bromeando acerca del hombre que es mejor o peor que la mujer, sino que somos dos hechos tan diferentes, como dice el dicho, nos completamos, ¿no? La mitad y la mitad, ¿no? No quiere decir que Dios hizo uno menos que el otro, pero tampoco podemos darle razones al hombre a pensar que es mejor que la mujer o que la mujer tiene menos defectos, ¿no? Ahora, y si usted me dice, entonces, ¿por qué Salomón dice en el capítulo 7, el versículo 26 de Eclesiastés, y la mamá le vuelve a decir aquí que se aparte de las mujeres? Pero le voy a decir una cosa. Nosotros somos la novia de Cristo. Si usted ha visto las revelaciones, Cristo es la imagen del hombre. Nosotros somos la imagen de la novia. Sabemos por las escrituras que la novia tiene imperfecciones. Y sabemos nosotros, porque somos pecadores, el novio es perfecto. Entonces, ahora que se volteó, como dicen vulgarmente, ahora se volteó la tortilla, ahora este viene siendo la parte femenina, aunque sea hombre o mujer, porque no va a haber sexo en el cielo, ¿no? Y Cristo viene a ser el hombre perfecto, ¿no? Y puede ser que el predicador se está viendo en ese contexto aquí, que pertenecemos a Dios y somos la parte imperfecta, pero a la misma vez el hombre, que es la parte perfecta, que es la cabeza en Cristo, nos podemos ver cómo Él nos quiere mucho aunque seamos imperfectos, y podemos ver el amor que tiene para la imperfección, no porque nos hizo imperfectos, ¿no? Sino porque nos dimos a la imperfección por medio del pecado. So, ahora sabemos lo que siente una mujer, ¿no? Porque somos parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es siempre representado por una mujer, por una novia. So, vamos a seguir leyendo lo que dice la mamá de Salomón. Vamos a leer el versículo 3. No he aprendido a ser sabio, vamos al versículo 31. Disculpe, el versículo 3. No desperdicies tu fuerza con las mujeres, ni gastes tu energía en ella, pues destruyen a los reyes. Lemuel, no es sabio que los reyes tomen vino, ni que gobernantes se den a la bebida, ya que por culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley y violan los derechos de los pobres. Dale vino al que va a morir y licor al que está amargado, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. En esa cultura, lo más probable, y puede que esté diciendo algo más sabio de lo que yo sé, porque como dice yo, de tanto que sé que no sé nada. Y en esa costumbre el vino era como algo de medicina que se usaba en esos tiempos, ¿no? Para, como ella dice, para que se olviden de sus miserias y no se acuerden más de sus problemas. Habla por los que puedan hablar, defiende a los derechos de los desamparados, alza la voz y hazle justicia, defiende a los derechos de los pobres y los necesitados. Una mujer ejemplar, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las piedras preciosas. Su esposa confía totalmente en ella. ¿Y cómo no le habla no le hará, habrá de beneficiar. Le hace bien a su esposo toda su vida, nunca le trae problemas. Ella recoge lana y lino y trabaja fiel con sus manos. Es como un barco de un lugar lejano que todas partes trae provisiones a la casa. Se levanta bien temprano en la mañana, da de comer a su familia y a sus criados. Va a ver un territorio, lo compra, un terreno lo compra, usa el dinero que ha ganado para plantar una viña. Ella trabaja muy duro, fuertemente, y es capaz de hacer todo su trabajo. Comprueba que sus negocios marchan bien y trabaja hasta tarde en la noche. Ella hace con sus propias telas y teje su propia ropa. Siempre tiene algo que dar a sus pobres y ayuda a los necesitados. Ella no teme a su familia cuando nieva, porque a todo lo que tiene bien los tiene bien abrigados. Hace sábanas para las camas y usa ropa fina. La gente respeta a su marido porque es una de sus líderes de la religión. Hace y vende ropa de lino, suministra cinturones a los comerciantes. Es alabada por la gente y todos le respetan. Espera el futuro con confianza, habla con sabiduría y enseña a la gente a ser amorosa y amable. Jamás es perezosa, cuida que todo marche bien en la casa y sus hijos hablan bien de ella. Su esposa le habla y dice: hay muchas mujeres buenas que tú eres la mejor de todas. La gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en el público por todo lo bien que ha hecho. So, hasta ahí vamos a llegar, pero la mujer ejemplar, yo creo que hemos hablado mucho de lo que es y lo que no es la mujer ejemplar. Una cosa, y esto ha venido a algunas veces a llevar a algunas mujeres a apartarse del evangelio, ¿no? Porque dicen: no, pues la mujer, la esposa ejemplar, no hay espacio para que yo sea abogada, para que no sea doctora, para que no, si tengo que ser ama de casa, ¿no? Yo no leo eso en las escrituras. Yo lo que leo es que la mujer virtuosa o la mujer ejemplar no tiene que ser perezosa, ¿no? Se levanta de mañana, es comerciante, es una persona que produce, no nada más para ella, pero para otras personas. Pues en estos términos de ahora puede ser una mujer que produce empleo para otras personas, porque ella se ha preparado, es una mujer preparada, es una mujer que conoce, porque para coser usted necesita aprender a coser, ¿no? Aprender a planear, y es una mujer que tiene buena fama, ¿no? Yo creo que eso no lo limita a una mujer a ser ama de casa, sino que ella puede ser doctora, abogada, diputada, de lo que ella piense que es mejor para su familia. Yo creo que todo tiene un balance y todo tiene donde tampoco nos podemos ir al extremo de una mujer se entregue a su carrera y descuide a su hogar, ¿no? Y eso es obvio también con el hombre, pero la mujer ejemplar es una mujer trabajadora, y aquí muchos dicen hay muchos dicen que la belleza la gracia y la belleza son engañadoras. Y muchos dicen: ves, no importa que seas fea, ¿me entiendes? Y es verdad, ¿no? Porque ¿qué para usted es ser fea? Sino que dice el dicho que la belleza está en el ojo que la ve, ¿no? Beauty is in the eye of the beholder, ¿no? Ese es un dicho que hay. Para usted puede ser una persona no muy atractiva, para otra persona puede ser muy atractiva. Si todos fuéramos iguales, entonces qué difícil sería, ¿no? Pero todos somos diferentes, y como dice el dicho, para cada olla hay una tapa, para cada Tupperware hay una tapa también. Todos somos como Dios nos hizo, ¿no? Y como le dije, si usted tiene algún comentario, vaya a Miracles and Wonders Ministries. El domain name es URL es mawministries.com. Y si usted tiene algún comentario, por favor mándenos. O si tiene alguna pregunta o algo así, por favor hágalo. Gracias y que Dios lo bendiga.